La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 30 de mayo de 2016. Estamos acá en un programa que tiene previsto varias entrevistas, pero el tema que yo he englobado es el retrato de Dorian Menem. No sé si ustedes recuerdan, Dorian Gray, una obra de teatro de Oscar Wilde, que relataba las vicisitudes de Dorian Gray, que se mantenía siempre joven y tenía un retrato que era el que en realidad envejecía. Bueno, esto ha quedado como una metáfora, ¿no?, de justamente estas situaciones que no cambian, que son las mismas y que de alguna manera hay algo que las va envejeciendo. Por eso he llamado a esta columna el retrato de Dorian Menem. Y vamos a hablar con, podríamos decir, no un columnista, pero sí un habitué de este programa, que es uno de los principales referentes regionales en comercio exterior, y se trata del ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, encantado de nuevo estar con ustedes, ¿eh? Bueno, el retrato de Dorian Menem, ¿qué pensás vos en relación a esto que se viene diciendo, insistiendo tanto, en que esta etapa actual del macrismo, el macrismo puro, salvaje, es una reedición de los 90? ¿Qué parecidos ves y qué diferencias ves? Bueno, es un lindo ejercicio intelectual. Yo reconozco que pocas veces creo que la historia se repita de manera similar, y a veces vuelve como alguna suerte de parodia, ¿no es cierto? En mi caso, la visión que tengo es que el mundo ha cambiado tanto, la situación de Argentina ha cambiado tanto, que me parece que no ni siquiera es posible repetir algunas de las cuestiones que en algún momento fueron hegemónicas. Por ejemplo, las joyas de la abuela ya fueron vendidas por Carlitos, no se pueden vender dos veces. Digo, para tomar alguna cuestión que hace inevitable. La particular situación que se vive en el mundo con China jugando el rol que está jugando, el grado de avance que ha tenido la globalización, la tecnología en los niveles que ha llegado, me parece que hace imposibles repeticiones de aquella época. Creo que el mundo que le tocó presidir en aquel momento en nuestro país a Carlos Menem, creo que es bastante distinto del de ahora. Obviamente, algunas tendencias pueden llegar a algún trasnochado e intentar repetirlas. Yo reconozco que me gusta más, a lo mejor por deformación profesional, ¿no es cierto?, manejarme con efectividades conducentes y sobre todo con datos lo más científicos posibles. Creo que el proceso que ha vivido Argentina en este tiempo de agudización de muchas de las contradicciones, ¿no es cierto?, el proceso de concentración económica de hoy es muchísimo mayor a la Argentina que le tocó recibir a Carlos Menem en su momento. Digo, es notorio el proceso de concentración que ha habido, el avance, ¿no es cierto?, de la pobreza tal cual lo registra los propios indicadores sobre los que se basa el gobierno y la oposición para hacer el análisis de la pobreza, es decir, puntos en los que se coinciden. Y creo que además, insisto, la situación internacional es muy diversa a la que se vivía en aquel momento. Me parece que hay muchos nostálgicos que quisieran repetir aquella situación. Seguramente no van a faltar quien forzadamente intente colocar dentro de la botella, ¿no es cierto?, dentro de la forma del recipiente, algunas de las cuestiones que están ocurriendo hoy. Algunos de los protagonistas, inclusive, de aquel tiempo en términos empresariales, quieran volver a repetir algunas de las piruetas que hicieron, lo veo francamente muy difícil. Creo además que ha habido un cambio generacional muy grande. Creo que esta gente que hoy nos está gobernando no ha vivido la dictadura, por lo tanto no son hijos de la lucha contra la dictadura, y digo los que están hegemonizando, ¿no es cierto?, los principales resortes, y creo además que existe una formación o deformación que tiende a que los sectores, diríamos, dirigenciales del país, los sectores concentrados de la economía, hayan resuelto directamente poner la cara y atender sus negocios directamente desde el Estado. Y esto es muy notorio, ¿no es cierto? Es decir, Alfonsín hubiera recordado aquella metáfora, ¿no es cierto?, del zorro libre cuidando a las gallinas libres en el gallinero libre, y aquí cada gallinero tiene su zorro libre, ¿no? En energía tenemos un histórico de la Shell, en la energía eléctrica tenemos a los CEOs de Edenor y de Edesur, tenemos al dueño de Pharmacity jugando un rol importante y no eximiéndose de intervenir en la problemática de la salud, tenemos a la Anónima y a Carrefour dirigiendo las áreas de comercio. Es decir, hay una cosa muy de asumir que, bueno, se puede estar de los dos lados del mostrador. En tiempos de Carlitos te diría que hasta la política disimulaba si es que estas situaciones se daban, y no le estoy salvando a Carlitos, estoy diciendo de que la política, tanto lo que era el radicalismo como el peronismo, tenían otro peso que ya hoy no lo tienen. La historia juzgará si esto es mejor o peor, pero la realidad es que hoy ya no lo tienen. La figura de partidos, el rol de los partidos, hoy no tiene nada que ver con el que se vivía en los tiempos de Menem. Miguel Ponce, con él estamos hablando, es ingeniero, una larga trayectoria en la docencia, en la función pública, pero principalmente actualmente es un referente regional en el comercio exterior. Quiero retomar algo que dijiste de las joyas de la abuela. Yo creo que algunas joyas se vendieron, pero por ejemplo ciertos fondos públicos como los de ANSES no serían potencialmente el equivalente de las joyas. Podrían, por eso digo, podrían ser asimilados a algunas cuestiones. Yo creo además que no es posible que vaya a ocurrir eso, Creo que me parece que algunas reacciones han empezado a haber, 300.000 trabajadores en la calle en el cuando se daba el debate por la ley de los despidos, con unidades de sectores representativos de los trabajadores, por lo menos los sectores orgánicos que representan a los trabajadores, uniéndose después de tanto tiempo que no lo hacían. Yo creo que hay cierta, a diferencia los tiempos en los cuales Menem hizo la venta de las joyas de la abuela, subiéndose sobre el peronismo. Yo me acuerdo palabras de Grosso: si nosotros que nacionalizamos los ferrocarriles, hablando del peronismo, somos los únicos que podemos privatizarlos, como diciendo, la hacemos, la vendemos, la compramos y la regalamos. Y acá me parece que hay algunas cuestiones donde la debilidad de los partidos políticos y el reemplazo, ¿no es cierto?, por estas otras formas de manifestarse, me parece que hacen bastante distinta la situación. Yo no creo que pase la venta de algún tipo de activos que hoy tienen que ver con los fondos vinculados al tema social. No creo que pase. De la misma manera en que me parece que ciertas iniciativas iniciales que a lo mejor planteaban dólar a 25, ajuste mayor, 1,5 millones de puestos de trabajo destruidos o de gente en la calle, tampoco pueden pasar. Creo yo, creo que está habiendo algún nivel de recomposición porque se han dado cuenta de que han atravesado ciertos límites, creo que están pagando precios políticos muy grandes y ahora, tarde y mal, están intentando reparar la deuda con los jubilados, que es un tema tan sensible y que durante tanto tiempo estuvo pendiente, va a tener una resolución. Si uno habla, si esta es la mejor, y seguramente no es la mejor, si había que unir un tema como el blanqueo con esto, seguramente no, pero me parece que hoy por hoy muchos jubilados que murieron sin siquiera haber cobrado lo que necesitaban, estarían mejor si hubiera... Miguel, te escuchamos mal. Me parece que hay una resolución en esa línea, ¿no? Bueno, ¿podés repetir lo último que dijiste? Porque se fue perdiendo el sonido. Se fue perdiendo el sonido. Yo digo que creo que hay una urgencia en esa deuda con los jubilados que muchos que hoy están presentes hubieran querido estarlo porque objetivamente hay una urgencia en reparar eso. Me parece, sin mirar tanto de cuál es el origen o de cómo termina resolviéndose. Yo estoy convencido que esto se va a terminar votando mayoritariamente en el Parlamento. Miguel Ponce, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sin embargo, yo antes de venir al programa escuchaba que se pretende extender la edad jubilatoria de la mujer a los 65 años y los que no lleguen con los aportes van a recibir solamente el 80% como una pensión a la vejez. Con lo cual se desconoce todo lo laburado o los años que los que vivimos en dictadura o los que vivimos crisis del 2001, donde la gente no podía aportar si era autónoma, se desconoce que eran también laburantes, aunque fueran desocupados. Si esto fuera así, yo creo que no solo van a ser los 300.000 que salieron a la calle, sino que van a ser mucho más. No me imagino que hoy un gobierno que tiene minorías parlamentarias, luego del espectáculo que vivimos durante 30 días, con el tema de la ley anterior para terminar finalmente en un veto, no creo que hoy esté el gobierno en condiciones de sacar una legislación con la gravedad de la distorsión que vos estás planteando. A mí el 80% se estaba hablando de la jubilación mínima. Sí, yo no creo que eso pase. Yo ayer estuve con gente del Frente Renovador y estuve con gente también del Frente para la Victoria y no me imagino, y aún dentro del propio Cambiemos, el radicalismo estoy seguro que no acompañaría un retroceso de esta naturaleza. Yo no creo que hoy estén en condiciones de sacar una ley que signifique un retroceso de esta naturaleza. Me parece que el gobierno tiene que darse cuenta que acá no ha ganado en primera vuelta con el 54%, y que además no es el gobierno del PRO, es el gobierno de Cambiemos. Me parece que sí, particularmente el señor Peña o Durán Barba no se dan cuenta de esta realidad, y bueno, las dificultades se van a seguir acumulando, ¿no? Miguel Ponce, unas preguntas más. Mencionaste a Durán Barba. Sí. Bueno, no fue una buena idea porque realmente Durán Barba es una provocación. Es una provocación. Realmente que diga que en este país nadie se muere de hambre, me parece que es realmente más que una provocación, es un hombre que debería ser interpelado fuertemente, por ejemplo, por vos y por otros referentes de Cambiemos. Yo, porque yo realmente lo estoy nombrando intervención mía desde esa nefasta participación que tuvo con la señora Mirta Legrand. Yo cada vez que aparezco públicamente estoy diciendo precisamente mi repudio hacia esa expresión, que algunos pretenden ahora dibujar como que en realidad fue un error, pero que para mí marca claramente un pensamiento, ¿no es cierto?, retrógrado. Lo que ocurre es que acá hay quienes confundieron que los que servían para llegar, digo, los asesores de campaña publicitaria, de campaña electoral publicitaria, eran los mismos que podían servir para una comunicación gubernamental. No tiene nada que ver una disciplina con la otra, y a las pruebas me remito, digo, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. Ahora, no sé, Durán Barba me parece que como el Barrio Nuevo del menemismo, ¿no? Porque en realidad lo que él dijo es cierto para su clase social. O sin duda. Si uno dijera, en la clase social que Durán Barba está incluido, nadie se muere de hambre, estaríamos todos de acuerdo. Obviamente, sería un dato científico. No, el tema es este. ¿En qué se cubre la gente del PRO? Dicen, no pertenece al gobierno. Él es un asesor de campaña electoral. Él no pertenece al gobierno. ¿Cuál es el cargo de gobierno que tiene? Bueno, no importa. Vamos al hecho que, obviamente, posiblemente, él y Peña hoy sean las dos personas que más influyen en el presidente de la nación. Y esta es la preocupación. La preocupación es sobre lo real, no sobre si es sobre la formalidad, si es o no es funcionario. Lo importante es que él, además de estas expresiones, es el principal opositor a la posibilidad de construir un acuerdo político, económico y social que, por de pronto, hubiera impedido la espiral inflacionaria, ¿no es cierto?, de estos primeros meses. Y sobre todo, a partir de ahora, y luego de lo ocurrido con la ley antidespidos y lo que pudiera llegar a ocurrir ahora, pero sobre todo ya con lo ocurrido anteriormente, tendría que hacer reflexionar al presidente de que es un consejo nefasto el que está recibiendo, y tratar de lograr precisamente construir mayorías que generen gobernabilidad y entonces sí permitan, si es que realmente están preocupados por la generación de empleo, permitan que al mercado interno se sumen las inversiones que son necesarias, y esas inversiones solo vienen si se muestra que la gobernabilidad existe. Obviamente existe gobernabilidad cuando hay garantías, llamémosle, legales, pero esencialmente cuando hay garantías políticas que solo la dan la construcción de mayorías parlamentarias. El gobierno no tiene mayoría parlamentaria y entonces, mientras tanto, es todo una gran fantasía la posibilidad de que realmente vengan inversiones genuinas. Miguel, el panorama, como uno lo ve, digamos, ya hay un achicamiento del Estado, y quizás en esto sí yo lo comparo con el menemismo. O sea, cada vez se reduce más el Estado, cada vez hay más despedidos, cada vez las fábricas reducen más su personal, cada vez se quiere abrir a las importaciones, y me parece que esto juega en contra de todo lo que es la industria nacional. Bueno, el tema central es precisamente esto. Nadie duda de que en este segundo semestre va a bajar la inflación. El tema es cómo va a bajar la inflación. Hay quienes pretenden que esto debe hacerse a partir del achicamiento del mercado interno y el reemplazo por inversiones. Hay otros sectores, también desde dentro de Cambiemos y muchos más desde afuera, que están planteando mercado interno más inversiones. Y me parece que esta es una de las tantas dicotomías que solamente se resuelven desde el debate político. Hoy en el gobierno están coexistiendo estas dos líneas. Una línea que plantea mercado interno reemplazado por inversiones y otra que plantea mercado interno más inversiones. Ojalá triunfe la que plantea todavía la defensa, ¿no es cierto?, del mercado interno sumando a las inversiones. Pero este es un debate que se está dando ya con nombre y apellido. De un lado lo tenés explícitamente a Pratgay y de otro lado tenés al presidente del Banco Central, Melconian, que pretende reemplazarlo, apuntalado por el presidente del Banco Central de la República Argentina. Melconian es presidente del Banco Nación, el presidente del Banco Central es Schwarzenegger, ¿no? Bueno, una última pregunta, Miguel Ponce, por sí o por no.

Sí, realmente los comentarios fueron muy halagadores, la gente salió muy contenta, participó mucho desde la alegría, desde la risa, digamos, como que uno se apropia de ciertos conceptos psicoanalíticos desde tu saber, desde la sonrisa. Yo te preguntaba a vos, ¿qué sentías estando adentro del arriba del escenario y viendo la cantidad de público que había? Bueno, en un momento dado me di cuenta, sentía el público, lo sentí muy intensamente, no desde el principio, quizás también porque en un estreno se juegan así sensaciones muy diferentes, pero en un momento dado, tanto es así que hice un chiste, porque, bueno, yo siempre hago chiste, ¿no? Pero había planeado dos funciones, 20, 22 horas, recordemos que el sábado era un día absolutamente espantoso, muy feo. Llovía, canta. Llovía y hacía frío, y me di cuenta que no daba para una segunda función, así que la suspendimos. Y en medio del unipersonal dije, bueno, ya que se suspendió la de las 22 horas, nos quedamos hasta las 11 acá todos. Porque realmente se iba alargando y yo mismo me daba cuenta, y bueno, el director Sebastián Rafa también y todos, de que yo me iba y cada tanto volvía y seguía y volvía, ¿no? En una mezcla de asociación libre y perderse definitivamente, ¿no? Pero realmente porque los temas se iban llevando uno al otro, recordé muchas cosas. Y obviamente, ¿no? Después de tantas décadas de trabajo en distintos lugares hay mucho para decir. Pero vos señalaste algo que es importante, ¿no? El humor, la sonrisa, que no es lo mismo que la risa, permite decir las cosas y escucharlas de otra manera, ¿no? Hoy estaba dando clase en La Plata a los alumnos del curso paracurricular de psicoanálisis implicado. Y es lo mismo, digamos, los chicos traen cosas muy importantes y si no se le da la vuelta al humor, el riesgo es rebotar, ¿no? Porque el impacto de algo se mide también por la resistencia a ese impacto. Cuanto más directo sea el impacto, más resistencia genera, ¿no? Por eso siempre yo digo que el humor es, primero es un atajo y después es un poderosísimo lubricante. Hay otro lubricante, no es el momento, pero el humor es un lubricante. Bueno, me gustó mucho cuando hablaste y te pediría que, bueno, que retomemos esos conceptos de la sexualidad represora. Sí, yo me doy cuenta, por algo Miguel Ponce dijo lo que dijo, que yo es un unipersonal donde me implico muy directamente en lo político y en lo teórico, y en lo político. Y hablar de sexualidad represora, bueno, lo hemos puesto en superficie con la ley de matrimonio igualitario, tiene que ver con la sexualidad que siempre tuvo desde Freud en adelante. Antes de Freud había sexualidad, por supuesto, pero Freud hizo un abordaje científico de la sexualidad. Y ese abordaje científico de la sexualidad fue justamente lo que la sociedad de Viena no le perdonó. De hecho, lo expulsaron de la Sociedad de Médicos de Viena. Porque la sexualidad se podía hablar, pero digamos en pasillos, ¿no? Así como una cosa risueña, o peligrosa, o prohibida, pero no científicamente. En el espectáculo también lo traes a William Reich. Sí, surgió de la nada, ¿no? Yo no lo tenía pensado traerlo a William Reich, y ya no me acuerdo por qué lo traje, algo en relación a la cuestión del cuerpo. Del cuerpo, de la sexualidad represora en los jóvenes, y cómo, bueno, aún continúa. Claro, porque una forma de la sexualidad represora tiene que ver con este tabú del propio cuidado, ¿no? Es decir, en gente de mi edad, digamos 50 para arriba, y gente muy joven, existe el tabú, por ejemplo, del uso del preservativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una paciente que tiene sexo con bastante frecuencia, no conmigo naturalmente, pero con otra gente, y se toma la píldora del día después. Toma más píldora el día después que chocolate. Pero el tema es que hay un día después para el cual no hay píldora. Y ese día después para el cual no hay píldora, bueno, es no solamente el HIV, pero también. Entonces, no sé qué pasa, si es una influencia religiosa, hubo un papa que dijo que el tabú era un instrumento del diablo. Desconozco si el diablo usa preservativo o no, pero si lo usa, bien usado está. Y entonces queda como realmente no hay una didáctica del uso del preservativo. De hecho, la última campaña por el uso del preservativo la hizo la comunidad homosexual argentina. El Estado no hace campañas para usar preservativo. ¿Te acordás de Jorge Ginsburg con Póntelo, Pónselo? Bueno, es una campaña de España, el Póntelo, Pónselo, sí, la famosa campaña. Pero él lo hacía, era muy gracioso. Se lo ponía, no sé. Se lo ponía, él era un preservativo. Bueno, está bien, pero yo me acuerdo, yo salgo poco, ¿no? Pero el famoso Póntelo, Pónselo era realmente tomar el preservativo como dentro del juego erótico. Uh-huh. Que no era, bueno, che, ponételo, ¿no? Así no, así no funciona. Forma parte del juego. Y justamente porque la sexualidad represora también es esa, esa sexualidad por mandato, no importa qué mandato, el que sea, pero que impide el sexo como una cuestión placentera y de cuidado. Porque cuando se habla de responsable, es muy difícil ser responsable en el sexo, es un lugar donde uno es bastante irresponsable. Pero no necesariamente, por ejemplo, manejar hoy con cinturón de seguridad es un hábito. Es un hábito, porque se demostró que realmente el cinturón de seguridad baja palabra horrible, pero la siniestralidad en los accidentes. Bueno, el preservativo es una especie de cinturón de seguridad. No usarlo no es pasarse de vivo, es pasarse de muerto, digamos. Y la sexualidad represora es aquella sexualidad que une placer con muerte. Si me lo acuerdo, lo digo el sábado que viene, pero posiblemente no me lo acuerde más. Es decir, en vez de unir sexualidad con vida, une sexualidad con muerte. Y esa es la ventaja de los represores. Los represores siempre han maldecido el uso del cuerpo, el uso de la sexualidad, el uso del placer, y cuando eso sucede, la pena es la muerte. Como pasó, como está pasando, bueno, esta nena que fue asesinada, la culpa no es de Facebook, a ver si es claro. Antes de Facebook estas cosas pasaban. Un perfil falso en Facebook no es la causa, es el efecto. Hay que pensar por qué hay una chica tan chiquita que se engancha en esa aventura que termina con su vida. Ahora, fuera de eso, el femicidio, la trata, son todas formas de sexualidad represora. Entonces, cuando acuñamos este concepto, que hace mucho tiempo, tenía que ver con eso, cómo la sexualidad reprime a la sexualidad. Cómo la sexualidad aliada a la muerte reprime a la sexualidad aliada a la vida. Y este es un tema que no es un tema de psicoanalistas. Es un tema que todos deberíamos pensar y hacernos cargo de esto. Y si no lo hacemos, bueno, el riesgo es muy alto. Entonces, hablar de estos temas en una clave humorística, porque realmente... qué sé yo, yo cuento un chiste que es una pareja donde ella tiene 85 años, él tiene 90, consultan porque se quieren separar. Entonces el abogado dice, bueno, porque qué lástima, dice, pero usted cuántos años casado, tiene más de 70 años de casado, es una pena que se divorcien. A ver, por lo menos cuénteme en el causal. Entonces la viejita, muy enojada, dice, bueno, yo me quiero separar porque mi marido tiene una erección cada 6 meses. Y el viejito le dice, ¡sí! Y ella quiere que lo desperdicie con ella. O sea, no hay mucho retorno de esa situación, evidentemente. Uno cuenta ese chiste, algunos se ríen, otros no, Fernando no se ríe, no sé por qué, pero se angustió. Bueno, hay que ver. Uno empieza a pensar cuántos meses. Bueno, pero a lo que voy es que el humor es un vehículo. El objeto no es que la gente se ría, el objeto es que a través de la risa pueda llegar a un pensamiento que sin la risa no va a llegar, lo va a rechazar o se va a ofender. Un paranoico se ofende y se va, digamos. Entonces creo que esa es la diferencia entre el humor burgués, por así decirlo, que es reírse para reírse y nada más, para entretenerse, el entretenimiento... Y el humor, que es el humor para reflexionar, que es lo que han hecho los grandes humoristas en la historia. Los grandes humoristas nos han hecho reír y nos han hecho pensar. Yo lo intento. Si lo logro o no, depende del público. Y entonces el sábado que viene, 20 horas, los espero en la CLAC para que... Avenida de Mayo. Avenida de Mayo, 1156. Hagan las reservas. Sí, reservas telefónicas. En este momento seguramente rápidamente la producción me está dando el teléfono, que es Bueno, si nadie tiene... Yo tengo lente de contacto. 4382-6529. 4382-6529, reservas telefónicas, y lo van a ver Alfredo Grande en su stand-up y a mí, ¿qué me parece? Y felices sueños posibles. A las 20 horas los esperamos. Esto fue...